En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán». Palabra del Señor. El miedo es parte de la vida, el temor es casi parte de nuestra existencia, nos guste o no, nos moleste o no. Por eso, no hay que tener miedo a preguntarse el porqué de nuestros miedos. Sería una locura y una mentira decir que seguir a Jesús implica que nos libre de nuestros miedos como por arte de magia, aunque sí podemos decir que estando con Jesús vamos aprendiendo a enfrentarlos y superarlos. Esa es una regla importante, hay que mirar de frente los problemas, mostrarles el rostro y no escaparle. Solo así se solucionan. ¿Alguna vez alguien te dijo que alcanzar una meta es fácil? ¿Qué padre le dice a su hijo, cuando empieza una carrera, una profesión, que va a ser todo sin dificultades, sin miedos? ¿Qué madre le dice a su hija, cuando se va a casar y a formar una familia, que todo va a ser color de rosas, que no le agarrará un poco de miedo antes de dar el paso? ¿Quién te dijo alguna vez que subir una montaña es fácil? Estamos subiendo la montaña de la santidad. ¿Quién tiene cara entonces para andar diciendo por ahí que la vida es fácil? Es linda, muy linda, pero no es fácil. Si esto que te planteo es medio ridículo en los diferentes ámbitos de la vida, más ridículo y fuera de la realidad cuando hablamos de la fe, del seguimiento a Jesús. Jesús nunca dijo que sería fácil, sin miedos, sin dificultades. Sí nos pide que no tengamos miedo ante cosas ridículas y pasajeras. Sí nos pide que pongamos nuestra confianza en Él y que eso nos liberará de los miedos que nos fabricamos por confiar en nuestras fuerzas. Sí nos enseña que la mayoría de nuestros miedos e inseguridades son por poner la mirada en nosotros y en las cosas, y no tanto en Él. El que sabe mirar siempre a Jesús irá perdiendo los miedos innecesarios. Después de esto me animo a preguntarte y preguntarme, ¿quién anda diciendo por ahí que el seguir a Jesús es un pare de sufrir? Yo no puedo mentirte, no predico, no grabo estos audios con el Evangelio para que me digan qué lindo padre por decir cosas lindas. Predico porque lo dijo Jesús y porque nos pidió que lo hagamos en su nombre, tan simple como eso. Creo que si en alguna época en la iglesia nos hemos excedido en presentar un Jesús solo desde el sufrimiento y la renuncia, hoy parece que nos da miedo hablar de las dificultades, de lo que implica seguirlo, del sacrificio, del no, de la renuncia, de la entrega. ¿Quiénes son los falsos profetas entonces de algo del Evangelio de hoy? Los que no predican a Jesús tal cual como es, tanto para un lado como para el otro. Los que se predican a sí mismos y más que lograr que sigan a Jesús, logran que lo sigan a ellos y por eso la gente se fanatiza y juzga al sacerdote, por ejemplo, por su afecto. Lo juzga por si le gustó lo que dijo o no y no por si es fiel o no al Evangelio de Jesús. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que anuncian cosas falsas, pero que al oído suenan lindas. Tan sencillo como eso. No es para escandalizarse y asustarse. Lo subo siempre y lo sabrá. Dentro de nuestra iglesia y fuera de la iglesia. Incluso hay falsos profetas llenos de buenas intenciones. Te cuento que se puede anunciar el Evangelio con muy buenas intenciones, pero anunciarlo mal. No pasa por la intención, sino por la fidelidad al mensaje. Puedo ser muy bueno, pero no predicar la verdad. Por supuesto que es bueno tener buenas intenciones, pero nuestro discernimiento no pasa por ahí. La intención del corazón de cada predicador no podemos conocerla. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Por sus frutos los reconocerán. ¿Cuáles frutos? Frutos de santidad, no de marketing y de número. Hubo y hay muchos hombres malos en la historia que fueron aclamados por miles. No son frutos mundanos, con criterios y lógica del mundo. Para eso dejemos a las agencias de publicidad y a las encuestadoras. No es democracia, por la mayoría. Nosotros no medimos las cosas por la cantidad, sino por sus frutos de santidad. Entonces, ¿quién mide los frutos? Bueno, algo podemos vislumbrar, algo, pero no todo.